esperando que caiga desde otro lugar la respuesta a tu duda. Solo el tiempo la tiene. Las hojas y los días se alejan, te vas quedando sola. Sola con vos y ves que sos tu peor enemiga. Las personas que antes te ayudaron a ver eran las que en silencio te vendaban los ojos. Seguís buscando lo que no hay. Estás corriendo a ciegas a través de un bosque y no ves luz. ¿Qué haces cuando los que te entienden se vuelven extraños? Quiero estar con vos cuando las caretas caigan. Quiero ser quien te ayude a cosechar lo que nunca sembraste.